nada. Que sea lo que la suerte quiera, digo, tirando monedas que no pueda atrapar. Bienvenidos a un nuevo programa del Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Esta noche lisérgica, esta noche de no tan frío, vamos a estar escuchando música del desierto, música ecléctica con sonidos fantasmagóricos y cosmopolitánicos. Mi nombre es Satélite Yago y les voy a estar haciendo compañía hasta las 3 de la mañana aquí por FM Voces 87.7. Hoy estamos aquí en los estudios de Radio Voces. Tengo el estudio lleno de instrumentos porque esta noche se va a presentar en vivo y con así bien pulenta como son ellos, los muchachos de KDK, Cargo de Conciencia, con 11 años de punk. Nos van a estar regalando una sesión para todos nosotros aquí en Voces. Nada más que decir, vamos a comenzar. Lo que recién escuchábamos era Prieto, este muchacho que es cantante y guitarrista de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano y de Los Espíritus. Los Espíritus, que hemos pasado un montón de temas y en Radio Voces suenan todo el tiempo. Vamos a escuchar ahora Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. El tema se llama como que viene al como anillo al dedo. Alucinando en el desierto cósmico se llama este tema, nada más. Vamos a escucharlo y a viajar en el cosmos junto con Mariano y con Prieto. Thank you.

se piensa cuando se ve un hippie hoy y qué se pensaba hace 40 años cuando eran novedad en nuestro país? En esa época se pensaba que el hippie era un elemento roñoso y un fétido lleno de drogas, lleno de drogas, lleno de drogas, lleno de drogas. Seguimos acá en el desierto sin ventiladores. Recién escuchábamos Full Stop de Radiohead, del último disco. Ahí me hacen seña de ok, qué bueno. 27 minutos pasan de las 7 de la noche, ¿o no? Ah, saludos para Luciano Chapiero y el Calcu que estaban escuchando. Hola. Ah, se lo digo con... Hola. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción que me gusta mucho, que se llama Amor de Primavera, que es de Spinetta. Como un mashup que hice de una versión que aparece en una serie y el tema hecho por Spinetta. Así que vamos a escuchar. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que sigue dando vueltas, que sigue dando vueltas. Allá muy lejos puedes escuchar a un amor de we'll dignifica a sí mismo, dignifica la patria. Quien se dignifica a sí mismo, dignifica la patria. En esta noche, amigos, no todo es rock. Nos deleitamos con la lectura. En cuentos en la radio. Hoy, decime cómo hago para llegar hasta la quinta de Ernesto, de Adolfo Bioy Casares. Rodolfo estaba invitado a comer un asado en la quinta de Ernesto, pero no sabía cómo llegar. Sabía que Pepino estaba invitado, pero dudaba en preguntarle, porque Rodolfo nunca se podía confiar totalmente en alguien al que le dicen Pepino. Pero igual le preguntó: decime, Pepino, ¿cómo hago para llegar hasta la quinta de Ernesto? Y Pepino le contestó: es fácil, vas por Panamericana hasta llegar a la bajada de Temayquén. Vas a ver que hay un cartel que dice Panadería El Pete de Oro. Ahí agarras derecho hasta el 57º semáforo. Doblás a la derecha de nuevo. Hay un corralón. Hacés 50 metros y hay otro corralón. Hacés 100 metros más y vas a ver un tipo que corre a un chorro que le afanó el bolso gritando ¡corralón, corralón! Hacés 2 cuadras más y sale una diagonal de tierra donde vas a ver a 2 lesbianas jugando al pool. Ahí gira a la izquierda. Después, de nuevo a la derecha. Y después haces un zigzag y vas a ver que hay una estación de servicio con tipos que atienden en pelotas. Hacés 73 kilómetros más por ese camino de tierra y cuando veas un desarmadero de hámster, hacés 20 metros y ahí es lo de Ernesto. Rodolfo anotó prolijamente. El sábado entonces salió muy temprano, siguió las indicaciones, vio la panadería y los corralones, las lesbianas y el desarmadero de hámster. Pero cuando llegó, no estaba la quinta de Ernesto. Se encontró con otra cosa. Hola, yo soy la muerte. Le dijo una figura esquelética, vestida con una túnica negra y un instrumento de jardinería en la mano. Y la muerte lo quiso matar. Pero Rodolfo le esquivó el guadañazo y le partió un matafuego en el marulo y lo entregó en la comisaría 14 de Deliso. Y hoy, la muerte espera en una celda acusada de matar gente. Pero seguro que mañana sale, porque viste cómo es. Entran por una puerta y salen por otra. Fin. Thank you. Es el desierto sin ventilador y vamos a pasar música hasta las 3 de la mañana. Joy Division, Shadow Play. We'll be right back. boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo. Boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, escúchate, Boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, boludo, a la una, a la una, a la una, a la una, a la una, toca acá de acá, toca acá de acá, de acá, de acá, de acá, a la una, a la una, a la una, a la una, a la una, a la una, a la una, y ella, y ella, y ella, y ella, y ella. Continuamos aquí en el desierto sin ventilador, escuchando música. Recién escuchábamos a Divididos con Salir a Asustar, del disco La Era de la Boludez. Y ahora vamos a escuchar una banda que, cuando escuché por primera vez este tema, dije, ah, ese tema de Spinetta no lo había escuchado nunca. Y no era de Spinetta, era Mi Amigo Invencible. Parece que necesito más desorden. Los pensamientos se agotan en mi lengua. Vamos a ver cómo se ve el desorden, un desprendimiento agotará nuestras lenguas. Tiempo somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. La música en este programa es ecléctica. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. El desierto sin ventilador. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es ecléctica. Seguimos aquí en el desierto sin ventilador. Se están preparando los muchachos de KDK, que en un ratito van a tocar. Hasta entonces vamos a escuchar una banda que se llama The Egocentrics, una banda de stoner flashero, así cuelgue. Banco Central de la República Argentina presenta el billete de 500 pesos con la imagen del yaguareté. ¿Quieres decir que echan todas las ilusiones, no? El billete conserva el tamaño de la línea peso y cuenta con diversos elementos de seguridad como... ¡Débiles! Tinta de variabilidad óptica. ¡Desvanezcanse! Marca de agua. ¡Cucarachas con forma humana! Hilo de seguridad. ¡Bájense a dormir y sueñen que están vivos! Impresión calcográfica. ¡Sean valientes! Motivo de complementación frente dorso. ¡Tiren toda la mierda y detrás vayan ustedes! Identificación para personas con capacidades visuales reducidas. ¡Están presenciando su propio funeral! Para saber más acerca del billete de 500 pesos, ingresa a www.bcra.gov.ar. De elefante hecha de goma, solo porque te dicen que los jueves te la dan con un 30% de descuento. Y entre los martes de electrodomésticos, el ciberlunes de ropa deportiva y noche de los shopping, se van juntando un montón de días que arman el año del boludo, porque por el camino de las piñas o por el de las caricias, siempre al lugar que llegan es a tu culo, al que entregamos por un poco de satisfacción de consumir algo, mientras seguimos tratando de subir por una escalera mecánica que baja y te lleva a la enfermedad que te provocan los hijos de puta que manejan esta civilización de mierda. ¡Civilización de mierda! ¡Civilización de mierda! ¡Saturado de pelotudos! ¡Civilización de mierda! We'll be right back. saturada de pelotudos. ¡Civilización de mierda! Así nos hace pelota la salud. Por eso, en cuanto podemos, nos rajamos de viaje. Y cada vez que llegamos, decimos, ¿cómo me gustaría vivir acá? Y en vez de disfrutar plenamente del lugar donde viajamos, aparece un pequeño lamento por no vivir ahí. Nos aparece una fantasía. Juntar plata y poner unas cabañas para alquilar, o un local para vender artesanías, y todo ese catálogo de fantasías que confirman que no sabemos por qué carajo seguimos viviendo en la ciudad, donde nos pasamos diciendo que nos queremos ir, pero no podemos, porque ahí tenemos el trabajo, está el colegio de los chicos, están los amigos y familiares que nunca vemos, y tenemos cines y kioscos abiertos las 24 horas, y todas esas huevadas que nos metemos en la cabeza para justificar que seguimos viviendo en una ciudad de mierda. ¡Ciudad de mierda! El desierto sin ventilador, el desierto sin ventilador, el desierto sin ventilador, el desierto sin ventilador, el desierto sin ventilador, el desierto sin ventilador. La música en este programa, la música en este programa, la música en este programa, la música en este programa, la música en este programa, la música en este programa. El desierto, el desierto, sin ventilador, el desierto, sin ventilador, sin ventilador, sin ventilador, sin ventilador, sin ventilador. La música en este programa es ecléctica, ecléctica, ecléctica, ecléctica. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizante de la vida. El desierto sin ventilador. El humo que sale cada jueves a la noche. Música ecléctica. Imágenes sonoras. Discos en vinilo. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. Todos los jueves, tipo 12 de la noche. Por FM 87.7. Radio Brazos. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. El desierto sin ventilador. El próximo disco que estamos preparando, Nuestra Forma de Vida, se llama. Ni un paso atrás, fuerza. Sin rumbo. Toda la gente que tiene que madrugar mañana y todos los días al mes. Bueno, otro tema de los nuevos se llama la opción. Nueva, se va a tu vida. Yeah. Ahora vamos con otro tema. Se llama Insomnio. Veneno que entra por la piel. Decídete. dedicado para los muchachos. Se llama Perdóname. O para las muchachas. Para que se perdonen. Claro y evito otro de los nuevos. Para los dos. Para Franco, que nunca más lo vuelvan a meter preso. Basta de esa expresión. Basta de represión. Hoy hay reacción. Por un mundo mejor. Todos en pie. Perdido el de por una razón. Por un pedazo de dron. Solo por libertad. Muchos asesinatos. Tengo perdón. Una madre llora porque su hijo lo volvió. Con mil estrellas y va dedicado para todos nuestros amigos, los que están en el cielo y los que están acá con nosotros ahora y los que están escuchando. Mil estrellas. Tiempo y tanta hora que solo da.

Mate.

El desierto. El desierto. Sin ventilador. Sin ventilador. Sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Escuchando El Desierto sin ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad, donde la música es ecléctica y donde hay fotos arriba de la mesa. Sí, fotos arriba de la mesa. No hay paredes en la mesa. Eso. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizante en el desierto. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. Sin ventilador. Sin ventilador. Una experiencia sonorizante y cerca. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. La música en este programa es ecléctica. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. El desierto sin ventilador. Sin ventilador. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es ecléctica. Ecléctica. Ecléctica. Ecléctica. Ecléctica. Ecléctica. Bien, seguimos aquí en el desierto sin ventilador. Estamos con los muchachos ahora ya más relajados, sentados con un micrófono en la mano, tranquilos. A los muchachos de KDK está Pablo, está el Sanjua y está Jorge. ¿Cómo les va? ¿Se escucha? Yo no sé si se escucha, yo me escucho bajito. ¿Se escucha ahí los chicos que están en el control? Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, parece que sí. A ellos se los escucha. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahí, ahí está. Bien. Hola, chicos. Ahí va, ¿no? Ahí va queriendo. A ver. Hablen, chicos, ¿cómo están? Soy... Parece que se escucha. Saluden a la gente. Hola. Ahí está. Ese creo que sí se escucha. Que compartan un micrófono. Bueno. Bueno. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se sienten después de haber tocado acá? De 10. Un poco cansado, pero acá estamos. Bien, bien. ¿Qué manera de transpirar? Yo estaba afuera del estudio y acá, cuando entré de vuelta, acá en el estudio donde estaban tocando, había un calor, pero de esos de primavera, cuando empieza a partir el sol. Eso hacía acá adentro. Qué bueno. Estuvo muy bueno el show. Mucha energía. La verdad que sí, no, y encima tocar todos los temas así seguidos, está... Es hay que ensayar. Fueron muy al palo, no sé, como que no linda, se detuvieron. Linda adrenalina ahí. Yo veía que se pasaban la villa, pero ninguno tomaba... Sí, era la como, villa era, fue muy corta. Era como un traguito. Aquel plomo que trajimos, la tomó, la rompió. No, ¿cómo va a romper? Bueno, cuéntenme un poquito de la historia de la banda antes que nada. ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? 11 la años. La banda nace en Perón y Bazán y Busto. En una placita que se llama La Virgen. Ahí nos juntábamos y ahí empezamos a ensayar. O sea, no ahí, pero por ahí cerca. Y bueno. Hace 11 años, hace 11 2005. Años atrás. 2005. ¿Cuántos años tienen cada uno? Yo tengo 24. Yo, Gabriel Chanjua, tengo 25. Y yo, Jorge, 20. 20. Yeah. Muchacho, se integró a la banda ahora hace poco. Tiene tan novito que una tocada encima, tía. Debutó hace un par de semanas en ATE. Ah, no, y bien, sí, se defiende. Sí toca bien, bien, suena bien toda la banda. Suena más heavy, más punk, más distorsión. Más distorsión. ¿Quiénes eran los miembros originales? ¿Quiénes son los miembros originales? Yo. Yo y acá y mi amigo. El chofer. El plomo. Fue cantante, después violero y ahora es plomo. Sánchez. ¿Se llama? Hola, Sánchez. Y éramos Sánchez, yo, uno que se llamaba Sacha y uno que se llamaba Manco. Le decíamos Manco. Y Manco tocaba el bajo y después se fue Manco y entró San Juanín. Yo orientado en 2006, que tuvimos 2006. La primera tocada en serio. Sí, con otras bandas. Claro, me acuerdo ese día. Gente. Y de ahí la formación ha ido cambiando. Sí. Sí, cambió constantemente, más que nada el guitarrista. Ajá. El guitarrista fue la parte en que más cambios tuvo la banda. Han pasado, no sé, 5, 6 más, ya ni la cuenta llevo, pero sí. 5. Jorge vendría a ser el sexto. Esperemos que dure. Esta formación le tengo fe. Sí. Vino con buena porque apenas entró, se nos presentaron muchas fechas seguida y bueno, ahora presentando ahora, por primera vez en la radio, que es una experiencia nueva para nosotros. Es la primera vez que tocan con banda. Siempre hemos tocado acústico. Claro, no es nada lo mismo. Claro, porque nosotros. Pero es alto lío de hacerlo también. Sí, no, es complicado. Pero muy bueno. Es lo que somos, porque tocar acústico para nosotros es una mentira. Tenemos menos. Claro. Menos. Las bandas punk no pueden tocar acústico. No, para nada. Es así. Todos los temas que tocaron son propios. Sí. ¿No? Todos. Sí, todos. Presentaron temas nuevos y del disco anterior que... ¿Cómo se llama? La vida feliz de los cansados. La vida feliz de los cansados. Que en la descripción dicho grabado en nuestro estudio entre nubes de vino. Sí. Eso es muchas. Muy... muchas. Cuéntanos cómo es la... A ver, esto me está haciendo un ruido. Ahí está. Pero estaba bueno eso. Que lo que era una, esas lamparitas de plasma que bueno, las vamos a enchufar de vuelta. Sí, de una porque está bueno. Ahí está. Ahí va. Tocalo, Jorge. Si no sabe qué decir. Ajá, a ver. Vamos. ¿Qué fechas se les vienen pronto? La última fecha fue en el Frecuencia Invernal, que fue en ATE. Claro, Que se zarparon ahí. Sí, ahí tocaron impresionante. Estuvo muy buena esa noche. Y ahora, la semana que viene, tenemos dos fechas seguidas. Tenemos lo que va a ser la previa de la renga. Tocamos acá en Grecia, con Maldito Veneno desde Buenos Aires y Herejías, que viene desde Chepe. Una linda fecha. ¿A qué hora comienza? La 12, creo que empieza. ¿Dónde es? En Grecia. 9 de la noche. Grecia está ubicado por Avenida Circunvalación y Santa Rosa. Más o menos por ahí, no sé. Ahí. Está la Sotón del Tiburón en diagonal. Ajá. El valor anticipada de las entradas cuesta 25 pesos. Nada. Yo creo que esta semana. Hendrix y una de rock, creo que se llama la otra rockería, ¿no? Uh-huh. Cerca del Parque Sarmiento. Que sea rock, ¿no era? Que sea rock. ¿Verdad? Que sea rock. ¿Dónde eran los videojuegos en diagonal? Ajá. Qué lindo eran esos videojuegos. Sí. Y bueno. Los videojuegos y el pool. El que estaba en la esquina, en la otra esquina. Eso es el cielo se llama. Ajá, ahí. Eso es el viernes 8. Y el sábado 9 viajamos a San Juan, vamos a presentarlo en lo que es la Unión Cuyana de Pan Rock, que es la tercera edición. Ajá. Vamos a tocar con bandas de San Luis, Mendoza, San Juan, de acá de La Rioja nosotros, y viaja Neverland también. Neverland. Y desde Buenos Aires también tocan otra banda. Qué bueno. Festival de punk. Eso quería preguntar. Festival de punk rock. Punk y nada. Punk, claro. Sí, bueno. Muchas bandas de Cuyo más que nada, y bueno, siempre un extra de Buenos Aires, de alguna otra provincia que se suma, así. Está bueno. 12 horas dura. 12 empieza horas. Temprano y termina tarde. Qué lindo. Hay que hacer uno de esos acá. Sí sabía. Acá en la COPE. No. Se había planteado eso. Ajá. Porque en la edición pasada viajaron, Jorge toca en una banda que se llama Scream, que es de Chepe. Ajá. Tocaron, también tocó Resistencia Antestatal de Chilecito, y se había planteado que la Unión Cuyana se haga un año en cada provincia, pero bueno, hay pocas ganas en las otras provincias, parece, así que se sigue haciendo en San Juan, que dentro de todo está bueno porque es la provincia que queda en el medio. Ah, claro. Así que a todos se les facilita más viajar hasta ahí. Pero a ver, se podría hacer como una especie de pre. Sí, es que de hecho se puede hacer. Se puede, pero bueno, sí. Que vengan bandas de allá de San Juan y de todo culo. Bueno, o hacer un festival con bandas de La Rioja. Capital, Chepe, Chilecito, sí, Chamical. La idea está buena, sí. ¿Y qué otras fechas se les vienen encima? ¿O esas son...? Esas son las hasta propias. Ahora son las, ya las son, ya son muchas. Ya son muchas. Estuvieron tocando temas nuevos. Sí. Cuéntame un poco de eso, cómo es el proceso de creativo, de quiénes participan, cómo nacen los temas. Y uno escribe y los presenta y sacamos música. O viene con la, con la música, un poco de música, temas a media. Tengo, mirá, compuesto esta mitad de tema. Ajá. O tengo el estribillo nomás, mirá, lo planteamos, vemos a quién se le ocurre otra cosa, qué le puede agregar, qué le sacamos. Y salen. O tenemos frases de cierto tema y le vamos sumando. O alguien viene con una idea, mirá, o a mí me pasó esto, porque las letras de nosotros son muy, muy sociales, la mayoría. Sí. Alguien viene, mirá, me pasó esto, sabés que a mí me pasó algo similar, y por ahí está bueno, porque es como una descarga a la banda también. Como aparte de como música, un cable a tierra. Claro, exactamente. Está bueno, pues, en ese sentido, y bueno. Siempre tenemos las mismas, nos pasan las mismas cosas. Somos todos laburantes, estudiantes, sufrimos, compartimos las mismas cosas, sí. Y así que tratamos siempre de descargarnos ahí con la banda. Además, la idea de la banda siempre fue hacer canción, no ser una banda de covers. Claro, porque eso es... O sea, obviamente al principio, o en los recitales, cuando la gente así está enfiestada, obviamente hacemos covers de bandas punk, así popular. Pero la idea es siempre hacer canciones propias. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta más personal a cada uno, que va a ser la misma para los tres, que quisiera que me cuenten cuál fue su primer acercamiento a la música. La primera vez que se acuerden de haber tocado la guitarra o la batería o... No sé, porque yo cuando era muy chico, un amigo tenía una guitarra criolla. Ajá. Y yo quería tocar la batería, pero ¿batería? ¿Desde dónde vamos a una batería? Y armábamos una batería así con baldes, con tacho de pintura, así. Y ahí empezábamos a hacer canciones propias. Con eso, imagínate. Siendo, qué sé yo, 10 años, así, muy chico. Y bueno, y después, bueno, conseguimos donde ensayar, donde aprender a tocar. O sea, un chabón, amigo nuestro, tenía batería, bajo, viola, amplificador, todo. Y nos dijo que todo bien para tocar y... Y ahí armamos la banda con Sánchez, viste, con Manco en el 2005. Y ahí empezamos. Pero así antes, no sé. No, yo... Igual, digamos. Yo vivía en San Juan cuando era más chico, niño, y parte de mi adolescencia. Y el primer acercamiento que tuve fue... Sí, me regalaron una guitarra, creo ya, mis viejos. Nunca aprendí a tocar bien, pero unos punteos me aprendí. Y ese fue, y bueno, también en mi barrio siempre hubieron unas bandas, más que nada de punk. Y ensayaban, qué sé yo, ensayaban hasta al lado de la casa de mi abuela o a la vuelta, y eran todos conocidos, así que siempre ibas a chusmear, a ver, y me llamaba la atención eso, así que creo que ahí me llamó la atención, y bueno, hasta ahora no lo pude dejar más. Es una adicción. Sí, muy, muy linda. Y bueno, yo, mi viejo toca el bajo, ha tocado ya. Y la guitarra también. Y de ahí, de chico, empecé a introducir los instrumentos que tenía él. Y, pero más que todo, sacaba la guitarra y salía afuera a un amigo que tocaba más o menos la música que me gusta a mí. De ahí me enseñaba algunos riffs, algo para tocar. De ahí me empecé a interesar la guitarra, la música. ¿Y en otras bandas han tocado? Yo, ¿vos sí? Sí, tengo una banda de Chep. ¿Cómo se llama? Scream, sí. ¿Scream? ¿Qué hacen? Hacemos hardcore punk. Hardcore punk, oh, interesante. Muy, muy buena banda, la verdad toca. Se zarpan los chabones. Es una mezcla de Misfit y Casualty, para los que entienden. Ajá. De punk es una mezcla muy copada. Muy rápido, ¿o no? Al palo. De una. Y yo toqué en una banda heavy que se llama Hijo de Caín. Pero ensayé nomás así. Y no toqué en otra banda. No, yo menos. También ensayar con otras personas, sí, pero así. tomarlo en serio con una banda aparte de KDK, no, no, nunca. También toqué una banda tributo a los Redondos, se llamaba Héroes del Whisky. ¿Cómo se llamaba? Héroes del Whisky. Héroes del Whisky. Tocaba con el Millor, con el Guille. Y éramos... Porque nosotros en un tiempo hacíamos como festival, lo que estábamos hablando, de muchas bandas, con nuestros instrumentos en el barrio Faldeo del Velasco. ¿En qué año era eso? ¿2008, 2009? 2009, sí, por ahí. 2008, 2009. Y hacíamos fechas ahí y éramos, por ejemplo, 30 que íbamos, que nos juntábamos todos los fines de semana y esos mismos 30 íbamos. Y ya como estaban todos los instrumentos, nos poníamos a zapar, a hacer música, qué tema. Y de ahí salieron varias bandas, salieron Héroes del Whisky, Pancólicos, del Gaby, Policías Muertos, Fornicadores de Abuelas. Salieron una banda así de bandas. Punks y bueno, y la banda Chicotera, que estaban todos en pedo, querían escuchar Los Redondos, y bueno, y hagámoslo. Estaba bueno, ¿no? No, sí, la verdad que... Era ir en un semi y volver caminando, ¿no? Caminar todos los barrios de la zona sur con la batería todo. Cuesta. Todo con, bueno, con los instrumentos alón, batería, claro. Amplificador. Éramos los 30 que íbamos, volvíamos 15 juntos y todo. Uno llevaba el bombo, el ampli, los ton. La guitarra, el bajo. La guitarra, el bajo, el los amplis, los micrófonos, los fierros. Todo al hombro. Eso es militar de rock. No, todo una. Y cuando no y era esquivando, para... Esquivando gente así extraña, ¿viste? Esquivando patrulla. No, con, un con par de veces se cayeron, ¿te acordás? Con las cosas, ¿no? Sí. Anécdotas cómicas por ahí y a veces trágicas. Trágicas, muy trágicas. Pero bueno. ¿Y tocadas así a otras provincias o al interior han tenido? Al interior sí. A otras provincias, en 2008. Siempre tenemos ese estigma, que no, esa espina en que... En 2008 nació la MUFA, ¿viste? Como tanto que se habla de Argentina, que nació la MUFA en Estados Unidos, bueno. Pero en el 2008 fuimos a tocar a San Juan. Y de la banda fuimos San Juan y yo. Y dos plomos, ¿viste? Dos amigos que nada más se prendieron. Y el que era violero y cantante en esa época no fueron. Así que bueno, fuimos y no tocamos. Y desde entonces no pudimos despegar más a otro lado. Ahora el viernes, el sábado vamos a... Terminar con esa mala racha y esperemos que... Que salga que más. Empezamos, claro, sí. Empezamos a salir más a otro lado. Y acá en el interior todo lo contrario. Siempre hemos tocado varias veces, por ejemplo en Chamical. Hemos tocado no sé si dos o tres veces. Sí, en Chepe también varias veces fuimos. Y bueno, Chilecito ya. Chilecito. Son incontables las veces que fuimos. Y siempre bien recibidos, por suerte, con la gente de todos lados. San Agasta también. Hasta en San, no, en San Agasta no tocaban. Bueno, en San Agasta fuimos y hubo un problema ahí con una gente. Mucho. Tampoco pudieron tocar ahí. Tampoco. Mucha, no. Mucha hiponeada. Sí, muchos hippies. A ver. Cambien los hippies. No sé si no nos caben, pero en ese momento. Nos complicaron para tocar porque querían ser ellos, ¿viste? Y las causas, por ejemplo, era una causa para que, así como, no sé si era Famatina, era más como por el agua, por una. Tú eres el uranio en San Agasta. Claro, era contra el uranio. Ajá. Y viste, como que, qué sé yo, capaz que ellos pensaron que tenían más voz que nosotros, que tenían más claras las ideas que nosotros. Como que nos hicieron a un lado, así. Claro, pero nada que ver, las letras de ustedes son. Y bueno, sí, son más reales que la realidad, entonces. En ese momento, bueno, que sí, no se nos conocía. No. Igual fue un conflicto. Y ya fue, ¿no? Quedó ahí nomás. Claro. Fuimos, volvimos. Igual lo pasamos bien. Sí, siempre se pasa bien en todos lados. ¿Qué se siente ser una banda que ya tiene 11 años, que ya tiene como una trayectoria, tiene una madurez? No sé, como el primer día. Claro. Queremos tocar, queremos grabar. Sacar temas nuevos. No, siguen, al menos yo me sigo emocionando cuando saco un tema o cuando se me ocurre algo, como el primer día. Es como ya. Son 11 años, yo tengo 25. Si me pongo a ver, es casi la mitad de mi vida que estoy tocando. Y es como ya parte de mí. No sé, no me imagino. Yo tengo problemas, me pasa esto, me pasa aquello. Y siempre está la banda, como que es. Es bien fiel así a mí, siempre para descargarme o cuando estoy mal o estoy bien. Siempre está y me hace olvidar por un momento de las cosas feas. O cuando estoy bien... Festejarlas. Claro, exactamente. ¿Cómo fue la llegada tuya de AKDK? A ver, dame el micro. Que he hablado muy poco. Bueno... Y ya éramos amigos ya de antes. Ajá. veníamos amagando ya. Sí, el año pasado también, que íbamos a ir a la Unión Cuyana 2. Sí. También hubo un problema con los integrantes que estaban en ese momento, que no podían viajar, que esto que lo otro. Ya le había propuesto ya. Y él no dudó en ningún momento, dijo sí, sí. Y bueno, pasó el tiempo, también nos bajamos nosotros y terminamos no viajando. Se incorporó después el sureño que estaba tocando con nosotros últimamente. Ajá. Y bueno, por la doble, él toca en otra banda y se complicaba con la fecha, tocábamos nosotros, tocaba él con su banda en otro lado y se complicaba y no podía tocar. Ajá. Así que bueno, él decidió dejar de tocar, claro, seguir con su otra banda y le propusimos a Jorge. Y ahí nomás, así como estaba hacía tanto tiempo que no tocaba, me vino de 10. Más que me gustaba la banda. De una. Entonces, además, nosotros cuando íbamos a Chepe, veíamos a Scream, ya lo decía el Sanjo y yo. Che, mira cómo toca el violero ese. Ya lo veíamos con ojos de buitre. Sí, ya andaba cazando ese rato. Claro. No, sí. ¿Y cómo te sentís vos en la banda ahora que sos? Que te llevas ya una tocada y tocaste acá para toda la gente de Voces. No, bien, con muchas ganas de aportar algo, lo mío. Y muchas ganas de enseñar, siempre hay veces que dicen vamos a enseñar tal día y no veo a los jóvenes que lleguen. La hora de enseñar. Qué bueno. Por ahí se aburre porque nosotros tocamos un poco lento y en su banda toca muy rápido, ¿viste? Está bien, ahí está bien. Ya se van a ir acostumbrando a moldando, digamos. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido, por habernos dado ese show impresionante y por la entrevista. De una. Estoy muy contento con que hayan venido. Gracias a vos por invitarnos y queremos mandar un saludo también a los que nos estuvieron escuchando, que se quedaron despiertos. En especial a mi hermano, que me está haciendo el aguante desde las 12 que se prendió ahí a la radio. Mando un abrazo muy grande. Sí, a mi hermana también, que está en Uruguay, a mi otra hermana que está en Córdoba. A la gente de San Juan también, que nos estuvieron escuchando. Sí, claro, a mi viejo, que, a mis hijos, que también deben estar escuchando. El Marcos de Funeral y Catástrofe también les mandaba saludos. La Evelyn Tramontín de allá de San Juan de también las escuchaba. Así que... Ya vamos a andar por allá, ¿no? De una, sí. Así que bueno. Gracias a los que escucharon y gracias a vos por la invitación. No, de nada, muchachos, cuando quieran, lo que quieran, estamos para servirles. Bueno, continuamos aquí en Desierto Sin Mentirador, vamos a escuchar un poquito de Thelonious Monk, que es lo que escuchamos de fondo. Blue Monk aquí, en la última media hora del Desierto Sin Mentirador. Gracias, chicos, hasta luego. Chao, nos vemos. Ser el fósforo y que tú seas la vela para ver derretir cuando yo te dé candela. Es oscuro, con hojas caídas de marrón, el calor en mis manos, agarro para no dejarlo escapar, caminando voy después de un agujero, caigo agujero negro y sin fin, después despierto y todo era un sueño. El desierto sin ventilador desierto recomienda sin ventilador. Desierto escuchar recomienda. Este programa con auriculares. Escuchar este programa con auriculares. Seguimos aquí en el desierto sin ventilador. 51 minutos pasan del sol azul. Lake Blue, lo que escuchábamos hace un ratito de Thelonious Monk. Vamos a escuchar ahora, para cerrar este programa, un disco entero. Hoy no tenemos vinilos, pero tenemos a Babasónicos, tenemos Vedette. Vedette fue un álbum que salió en el 2000, sí, justamente después de que grabaran Babasónica. Los temas que sobraron de ese super disco hicieron este otro super disco.

Es una mujer de piel negra. piedra crece. Marchito el jardín, la hiedra crece. Marchito el jardín, la hiedra crece. Deliberada, exagera su insensatez. Hipocresía, su juventud adora envejecer. Crece entre tú y yo. La hiedra crece. Marchito el jardín. La hiedra crece. Corazón mordido. La hiedra crece. Marchito el jardín. La hiedra crece. Se desangra herido. La hiedra crece. Es una mujer de piel negra, es una mujer. Dios, es una mujer de piel negra, es una mujer. Dios, es una mujer de piel negra, es una mujer. Dios, es una mujer de piel negra, es una mujer. Pásame por Una experiencia sonorizante mientras se vive. Estrío la tierra. Llegar a ningún lugar.

postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7.